Al atardecer llega la magia de la Madre Tierra y con ella su programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Juntos compartiremos remedios naturales y tradicionales. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. De 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando en este ombligo de semana. ¿Preparados para tener una tarde fabulosa? Te doy la más cordial bienvenida. Acomódate y disfruta. Miércoles de Herbolaria y Naturismo con Pablo Rodríguez. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos mis queridos radioescuchas, a todas aquellas personas que no se pierden de nuestro programa. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Todos los miércoles aquí estamos esperando. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos en esta bonita tarde nublada? Una tarde donde amenaza con llover en unos minutos, creo yo, en no mucho tiempo, ¿verdad? Pero ya el agüita está presente, agradecido siempre con el planeta Tierra, agradecido siempre con la madre naturaleza por estas maravillas que nos ha estado regalando en estos últimos días. Les voy a recomendar juguitos el día de hoy. Vamos a hablar también otro poquito sobre el hígado graso, sobre el tratamiento que dimos el miércoles pasado. Y les voy a hablar también que es muy importante tener la limpieza del colon, para que con ello nos ayudemos bastante en la limpieza hepática, que ya tienen la receta, que ya también se las publiqué en nuestra página de Facebook. Me es un placer enorme poder saludarte esta bonita tarde. Te recuerdo que nos estás sintonizando a través de La Voladora Radio 97.3 de FM, aquí en el bello y hermoso municipio de Amecameca. Te recuerdo que tenemos los teléfonos aquí en cabina, donde puedes hacernos una llamadita, darnos tu opinión. Los teléfonos en cabina son el 597-978-5252. También te recuerdo que puedes mandarnos un WhatsApp. Hoy en día con la tecnología ya también puedes mandarnos un WhatsApp al siguiente número. Es el 5540-61-5459. Te recuerdo y te repito, como cada miércoles, este miércoles precioso, adorable, como todos los días, pero este más porque es un miércoles de Herbolaria y Naturismo, te recuerdo que también nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Nos encuentras como La Voladora Radio. Anda, vea en tu dispositivo, búscanos. Te recuerdo, La Voladora Radio. Cualquiera de estas tres nos puede seguir, ahí te vas a enterar de todo lo que está pasando aquí en La Voladora Radio. Te recuerdo también que puedes seguirnos también en Facebook como La Voladora Noticias. Nueva página, síguenos en todas y cada una de estas redes sociales. También te recuerdo que tenemos la página web. En la página web nos encuentras en www.lavoladora.org. Bien, ahí están los contactos, ahí están las redes sociales donde te puedes comunicar, puedes enviar tus comentarios a esta estación de radio, ¿verdad? Bien, como te decía al principio, hoy vamos a estar hablando de todo un poco, vamos a estar hablando de la maravilla del ajo, vamos a estar hablando de un shampoo. Hoy les traigo un shampoo porque me mandaron un mensaje diciéndome: Pablo, por favor, danos una receta de un shampoo. Recuerdan que en alguno de nuestros programas anteriores estuvimos hablando de lo que era la caída del cabello. Pues hoy les traigo un shampoo que vamos a elaborar en casa. También vamos a les voy a dar unos jugos para la limpieza de colon, para desinflamar vientre, ¿verdad? Porque hay muchísimas personas que tienen el vientre inflamado. Recuerden que para esto también vamos a utilizar la papaya. ¿Qué más vamos a ver el día de hoy? Pues también hoy te traigo un hermoso jarabe. ¿Por qué? Porque con estos cambios climáticos dije, ¿por qué no darles hoy un jarabito? Con estos cambios climáticos que tenemos, unos días hace bastante sol, ahorita está haciendo frío, muchas personas tienden a enfermarse. También te voy a recordar lo que ya hemos visto en programas anteriores sobre el sistema inmunológico, cómo podemos aumentarlo, cómo podemos protegernos. Eso te lo he repetido programa a programa. Entonces, hoy también te voy a dar, pon muchísima atención porque te voy a dar el jarabe que nos va a ayudar bastante. También te voy a dar un remedio precioso para que ayudemos al triglicérido, al ajo, con un solo ingrediente, ¿verdad? Vamos a estar hoy empapados de mucha, mucha, mucha información. Eso me da muchísimo gusto, eso me agrada. Y como se los digo en cada programa, hay que agradecerle a la Madre Tierra, hay que agradecerle a la Madre Naturaleza. Es por eso que los invito a que cuidemos el medio ambiente. También los invito a que hagamos en casa, si tienes un espacio, si hay un terreno por ahí desocupado, o un pedacito que hagas hortalizas. Siembra tú tus propias verduras para que las puedas consumir, para que te ayuden de una manera maravillosa, de una manera preciosa. Y créeme, créeme que vas a estar feliz, vas a estar contento. Entonces, te recuerdo, ama la vida, ama la naturaleza. No te sientas triste, no te sientas enojado, porque el enojo, recuerda que el enojo o muchas de las emociones son la base principal para nuestras enfermedades. De ahí vienen muchas de las enfermedades que se presentan en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, ¿verdad? Entonces, hoy, agradeciendo como cada programa a la Madre Tierra, a la Madre Naturaleza, ¿te has puesto a pensar qué futuro le vas a dejar a tus hijos? ¿Qué futuro le vas a dejar a las nuevas generaciones, a los hijos de tus hijos? Hemos tenido bastantes problemas ambientales. La cantidad de calor que ustedes sienten o que sentimos es la cantidad de árboles que hacen falta. Dirán, uff, son bastantes, ¿verdad? Entonces, hay que reforestar, hay que plantar un árbol, hay que empezar por nosotros, hay que plantar un árbol, hay que cuidarlo, hay que conservarlo y, como se dice, poco a poco iremos dándole vida a este planeta, a nuestro país, al mundo entero, ¿verdad? Entonces, ese es un favor enorme y grande que te pido. Cuidemos el planeta, sembremos un árbol. Ahorita que está la temporada de lluvias, siembra un árbol para que agarre fuerza, para que se alimente de la bendita agua que nos está regalando. Y ese árbol crezca fuerte, crezca maravilloso. Siembra árboles frutales, si tienes la oportunidad de hacerlo en casa, siémbralos. Y de ahí consume los frutos de temporada. Me gustaría mucho también compartirte lo que van a ser conservas de frutas de temporada para que no utilicemos conservadores. Hay que amarnos, hay que sanar nuestro cuerpo, mente, alma y espíritu. Y recuerda también utilizar el temazcal para purificar tu cuerpo, para sanarlo, para que purifiques ese tercer riñón, ¿verdad? Bien, como estamos hablando ahorita de nuestra madre tierra, nuestra madre naturaleza, vamos a ir vamos a escuchar la siguiente canción que a mí me gustó muchísimo porque nos ha dejado un gran mensaje. Regresando, entonces vamos a estar escuchando esta bonita canción para que hagamos conciencia. Esta es de Maná y se llama ¿Dónde jugarán los niños? Vamos a ir una pequeñísima pausa, muy, muy breve pausa.

Bien, amigos, ya estamos aquí de regreso, ¿verdad? Pues haciendo un recordatorio para lo que está pasando en nuestro planeta Tierra. Sembremos un árbol, eso les diré hoy. Pues vamos a pasar con lo que también es muy importante para su cuerpo, para su salud física, para su salud emocional, para su salud espiritual, para que estemos bien y estemos en conjunto en todos los ámbitos, ¿verdad? Les había dicho que les iba a decir sobre un delicioso jarabe. Este jarabe es riquísimo, es un jarabe que nos va a ayudar bastante, bastante, bastante en muchos aspectos. Nos va a ayudar en bastantes aspectos. ¿Qué vamos a necesitar para hacer este jarabito? Para hacer este jarabe vamos a necesitar 350 gramos de cebolla. Vamos a utilizar también 100 gramos de jengibre, 5 dientes de ajo grandes, 10 limones criollos del Chico, 10 limones, de ello vamos a utilizar su jugo, 250 mililitros de miel de abeja. Recuerden que la miel que les he dicho es, hay que utilizar la miel pura, pura de abeja. ¿Qué vamos a hacer con esos ingredientes? Pues la cebollita la vamos a rallar con un rallador con el que utilizan para el queso, que la mayoría lo tienen en casa. Pues con eso vamos a rallar lo que van a ser los 350 gramos de cebolla. También vamos a, en un recipiente ya que está ahí la cebollita, vamos a exprimir el jugo de los 10 limones. De ello vamos a utilizar solo el jugo. El ajo también lo vamos a rallar, al igual que en jengibre. Y vamos a agregar la miel. Todo esto bien mezcladito en un recipiente, de preferencia de vidrio. Ya que está mezcladito, lo vamos a dejar macerar, lo vamos a dejar en reposo por 24 horas. Ahí lo dejamos 24 horas y recuerden lo que siempre les digo, hay que mantenerlo cubierto, hay que taparlo, hay que mantenerlo en lugar seco y fresco, que la luz solar no le dé. Ya que pasaron las 24 horas, vamos a colarlo. Pero hay que estarle moviendo por lo menos cada 3 horas, cada 4 horas. Hay que ir y darle vueltas. Hay que, con una cucharita de preferencia de plástico o madera, darle movimiento. Vamos a colarlo, lo vamos a colar en un envase de vidrio y lo vamos a guardar. Esto en un envase de vidrio oscuro de preferencia. Y si no hay, pues hay que cubrirlo con un periódico, ¿verdad? Ya que lo cubrimos, esto vamos a estar tomando una cucharada, dos cucharadas, tres cucharadas, una cucharada en la mañana, una cucharada por alrededor del mediodía y una cucharada por la noche, ¿verdad? Entonces, si tú no lo quieres colar y dices, yo lo dejo con todo y todo, eso es válido y es mucho mejor. Pero hay que masticarlo cuando nos tomemos nuestra cucharadita del jarabe. Hay que masticar lo que la ralladura que lleva. Hay que masticarlo y lo pasamos. ¿Para qué nos va a ayudar este jarabito? Pues este jarabito nos va a ayudar, por ejemplo, por su cebolla, por la cebolla que lleva. Nos va a ayudar muchísimo, ya que la cebolla es un hipoglucemiante. ¿Qué quiere decir esto? Nos ayuda a bajar la glucosa en sangre. Lo conocen muchos como la glucosa sanguínea. La glucosa en sangre nos va a ayudar bastante. También por sus efectos de la cebolla, ya que la cebolla es antibacterial, nos va a ayudar bastante para las bacterias que se alejan en lo que son los riñones y el estómago. También la cebolla es un cicatrizante, escúchelo bien, es un cicatrizante interno y externo. El jengibre es un hipotensivo. ¿Qué quiere decir? Que este nos va a ayudar a bajar la presión arterial o a mantenerlos con una presión arterial estable. También los beneficios que se le atribuyen al jengibre es antibacterial. Al ser antibacterial, a muchas personas les va a ayudar con la bacteria que se llama Helicobacter pylori. Hay bastantes personas que tienen esa bacteria, pues el jengibre es una maravilla para esa bacteria. Les va a ayudar bastante para las infecciones respiratorias, como la tos, como la gripe, o si tienes flemas. Todo este preparado te va a ayudar bastante. Si tienes inflamación de garganta, ya lo sabes, este jarabe te va a ayudar bastante. Como también lleva ajito, te va a ayudar como para lo que va a ser la hipertensión, te va a ayudar para las varices, te va a ayudar para el torrente sanguíneo, es un antibacterial, es anticanceroso también, es el ajo. Recuerden que en varios programas les he dicho, hay que consumir un diente de ajo todos los días, y si lo masticamos es mejor, ya que contiene una enzima maravillosa, contiene unas propiedades maravillosas en combinación con las enzimas de la saliva. Masticado es muchísimo mejor y te hará mayor beneficio. Ya que si de plano no lo puedes masticar, no por el sabor, por lo que tú quieras, entonces bien picadito, picadito, picadito y te lo comes. Y eso es todo. También recuerda que el ajo nos ayuda bastante, bastante para lo que es en personas diabéticas. El ajo también, hablando de lo del tema del hígado graso, también nos ayuda bastante. El ajo nos ayuda bastante para el hígado graso. Recuerden que en nuestra página de Facebook, Pachamama Herbolaria y Naturismo, síganos, haciendo un pequeño comercial, ¿verdad? Ahí ya les subí la receta completa de la desintoxicación del hígado graso. La pueden complementar y se pueden ayudar. Hay personas que me mandaron mensaje, no puedo, creo que tengo que estar de vacaciones por todo lo que ahí leyeron. Pero pueden ir consumiendo manzana, pueden ir consumiendo ajos. De preferencia les recuerdo y les repito que lo mastiquen. Si lo quieren utilizar para el hígado graso, les recomiendo muchísimo que mastiquen el ajo. Este ajito va a hacer a que masticándolo va a hacer a que se le active una sustancia que se llama alicina. Y mediante la enzima que yo les hablaba que contiene nuestro organismo, nos va a ayudar bastante, bastante para la inflamación para todas aquellas personas que sufren artritis reumatoide. Mastiquen un ajo diario, diario, uno o dos ajos. Si hay bastante dolor por lo de la artritis, consuman dos ajos, uno en la mañana y uno en la tarde, y verán cómo les va a ir disminuyendo el dolor. Pero masticado de preferencia. Y si no, pues ya saben, bien picadito, picadito, picadito, pero consuman ajo. Eso nos va a ayudar bastante para la artritis, nos va a ayudar bastante para lo que es el hígado graso y personas que padecen presión arterial alta, que la conocen mucho como hipertensión. Y varias personas que conozco dicen, es que soy hipertenso. También te va a ayudar bastante para bajar los triglicéridos, para bajar el colesterol. Y también te va a ayudar para tu páncreas. Recuerda que también ayuda para las personas con diabetes. Pero si tú no sufres de ninguna de esas enfermedades, pues consume nada más un ajo al día por unos 20 días y descansas otros 20 días y lo vuelves a consumir, ya que el ajo también es preventivo, te va a ayudar a prevenir varias enfermedades y te va a ayudar a mantener tus niveles en orden, tus niveles estables, que no estén alterados, y te vas a sentir de una manera preciosa, te repito, te vas a sentir maravillosamente bien. Ahora, para aquellas personas o aquella personita, ¿verdad?, que me pidió el shampoo, dice, sí, nos hablaste del cuero cabelludo y demás, la caída del cabello, pues ahí te va el shampoo, anótalo para que no se te olvide, pero si no, recuerda que también puedes escucharnos en el podcast. ¿Qué vas a utilizar para este shampoo? Este shampoo te va a ayudar para estimular lo que es la circulación en el cuero cabelludo. Esto va a lograr a que tenga un mejor crecimiento tu cabello. Vamos a ayudarle a que agarre fuerza ese folículo y a que se hidrate, a que tenga ese nutriente que necesita, ¿verdad? ¿Qué vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar solo dos o tres varitas de romero. Escúchame bien, dos a tres ramitas de romero. Vamos a utilizar un shampoo ese shampoo tiene que ser libre de parabenos. ¿Dónde o cuál es ese shampoo? Es el que utilizan especial para bebés. Ese shampoo es el que vamos a estar utilizando. También vas a utilizar una olla y dos tazas de agua y una botella de plástico. Esos son los ingredientes que tú vas a utilizar. ¿Qué es lo que vas a hacer? En la olla vas a agregar lo que son las dos tazas de agua y le vas a agregar el romero. Vas a dejar que hierva. Cuando el agua ya cambie de color, vas a apagar el fuego y ahí lo vas a dejar a que se repose. Lo vas a dejar reposando toda la noche. Toda la noche dejas que repose y al día siguiente vas a colar esa agüita, que ya es el agua de romero. Vamos a quitarle lo que van a ser las varitas de romero y las hojitas que se le hayan quedado. La retiramos bien coladita. Y en la botella de plástico vas a agregar el shampoo y vas a agregar el agua de romero. Lo vas a revolver bien, bien, que se integre, que se haga una mezcla homogénea. Y se va a dejar reposar antes de usar. ¿Qué tiempo lo voy a reposar? Pues vamos a dejarlo que repose varios días para que se integre bien, para que se haga fuerte. Varios días dejamos reposando este shampoo y ese lo vamos a utilizar en el baño diario. Y verán cómo les va a ayudar bastante para las personas que sufren la famosa caída del cabello, ¿verdad? Entonces, ya tienen su receta para un shampoo para la estimulación de la circulación en el cuero cabelludo. Esto les va a ayudar bastante a su circulación, repito, en el cuero cabelludo. Hay otra receta muy buena con canela, porque hay unas personas que me dicen, ¿para qué me puede servir la canela? Normalmente todos consumimos canela, un tecito de canela. Y más en esta temporada que está haciendo bastante frío, ¿verdad? Vas a utilizar lo que son 5 gramos de canela. Y la vas a hacer en una infusión. Recuerda que cuando les digo infusión, esos 5 gramos de canela los vas a poner en una taza, en un vaso, en un recipiente y le vas a agregar el agua muy caliente. Y ahí la vas a dejar hasta que la canela suelte su sabor, suelte sus sustancias. No es hervido. Esta es una infusión de canela. La vamos a dejar reposar y la vamos a tomar tibia, no tan fría, por favor. Y esta infusión de canela, los 5 gramos de canela, le va a ayudar bastante para las personas que padecen diabetes. Escúchame bien, la canela te ayuda a bajar también los niveles en glucosa altos. ¿Te ayuda para qué más? Te va a ayudar para las personas, más bien para las mujeres que sufren del ovario poliquístico. Y es un muy bueno para las bacterias. Por lo tanto, lo asemejamos y le vamos a dar el nombre de antibacterial. También pueden hacer un jabón de canela para lavarse las manos. Les van a quedar suavecitas, créanme, de verdad. Hay una persona que también me está mandando un mensajito y dice, ¿qué me puedo tomar para el colesterol? ¿Qué me puedo tomar para la diabetes o riñones? Bien, pues esto te voy a decir que hagas un jugo de apio. Vamos a sacar 150 mililitros de jugo de apio. Y este lo vamos a estar tomando por las mañanas. Puro apio, este va a ser de puro apio. Recuerda, 150 mililitros de apio y lo vamos a tomar una vez al día. Es muy importante que no rebases las 3 semanas. Esto te va a ayudar para diabetes, colesterol, riñones y enfermedades cardiovasculares. Esto nos va a ayudar bastante. El jugo de apio solo. Créeme, ahí está tu respuesta para que trabajes con tu colesterol y tus triglicéridos. Triglicéridos, también recuerden que la hierba del sapo, hacer una infusión, una cucharadita de 250-300 mililitros de agua de hierba del sapo. Esta nos va a ayudar bastante para bajar los niveles en triglicéridos. Por lo tanto, nos va a ayudar para el hígado, ¿verdad? También para la próstata, hay una persona que me pidió también para la próstata. Para la próstata vas a utilizar lo que son 25 mililitros del jugo de cebolla. Escúchame bien, 25 mililitros de jugo de cebolla. Esto, si te sabe feo, pues vamos a agregarle un poco de miel para que le dé otro sabor. Personas con una próstata inflamada pueden utilizar el jugo de cebolla. Recuerda que para esto son 25 mililitros, no más, con un poco de miel. Y también lo que es el jugo de calabaza. El juguito de calabaza también te ayuda muchísimo o ayuda bastante para las personas con problemas en la próstata. Si tu problema ya es más avanzado, te recuerdo, contáctame para personalizarte una dieta, para personalizarte un tratamiento y que mejores bastante, ¿vale? Entonces, vamos a seguir con lo del hígado graso, sobre la receta que les di la semana pasada, ya que quedaron muchas dudas. Ustedes mándenme todas las dudas que tengan, todo referente a este hígado graso. También les recomiendo muchísimo que deben de tener un colon limpio, porque recuerden que vamos a depurar, vamos a purgar el hígado junto con la vesícula. Entonces, para ello debemos de tener un colon limpio. Y muchos de ustedes se preguntan, bueno, ¿y cómo voy a limpiar mi colon? Recuerden que también les he recomendado bastante lo que es la papaya. Hay que estar consumiendo papaya licuada con sus huesitos y con su cáscara. Esto lo puedes tomar 3 veces al día, 1 vez al día. Esto te va a ayudar bastante a que limpies el colon. Si tú tienes un colon sucio, si tú tienes un colon totalmente mal, ¿quiénes son las personas que normalmente padecen del colon? Son todas aquellas que se aguantan para ir al baño. Que por el trabajo, que porque vas en el servicio, que porque no te da tiempo. Hay miles y cientos de pretextos para no ir al baño. Muchísimas personas ustedes conocerán. ¿Por qué no vas al baño? No, es que no tengo tiempo, tengo muchísimo trabajo. Pero ahí están las personas que padecen de este colon. ¿Cuáles son los síntomas de las personas que tienen un colon sucio, que tienen un colon inflamado? Pues estas personas van a empezar a presentar dolor en la espalda baja. Y lo atribuyen muchas veces a sus riñones. Muchas veces llegan conmigo y me dicen, es que me duelen los riñones. Le digo, entonces, ¿para qué vino conmigo? Ya sabe qué es lo que tiene. Pero no, empezamos a hacer una revisión y el problema es en el colon. Entonces, tenemos que presentan dolor en espalda baja. También muchas personas presentan lo que es dolor en cuello y hombros. Lo asemejan a que me siento cansado, siento una pesadez, siento mucho dolor. También tienen problemas en la piel. La piel se les reseca o les empiezan a salir manchas en lo que son las manos, en los hombros. Les empiezan a salir unas pequeñas manchas de color café. Y eso quiere decir también que tu hígado está mal, está sucio. El hígado y el colon están sucios. Imagínate cómo está tu organismo. Imagínate qué está recibiendo. Si tú te aguantas para ir al baño, tus intestinos siguen absorbiendo. Si ya es un desecho, ¿te imaginas toda la toxicidad que está recibiendo tu organismo? Por eso es que estamos totalmente intoxicados. Y más con la alimentación, con todo aquello que comemos, con todo lo malo. Entonces ya ahí hay una putrefacción, eso empieza a ser una acidez, les repito, se empieza a tener, se empieza a fermentar, Y todo eso es lo que absorben y por eso se inflaman. Muchas personas van a tener dificultad para concentrarse. ¿Por qué? Se dice que nuestros intestinos son nuestro segundo cerebro. Entonces muchas personas van a tener dificultad para concentrarse, van a presentar fatiga, van a presentar gripes porque el sistema inmunológico se está concentrando en limpiar lo que son el aparato digestivo. Van a presentar también muchas personas diarreas o lo contrario, van a presentar estreñimientos, bastantes estreñimientos, porque están enseñándole a sus intestinos, a su colon, si ustedes se aguantan, lo están enseñando a que no tiene que ir a hacer la necesidad. Entonces lo retiene su organismo y luego ya dicen, es que ando estreñido, pues sí, ustedes así enseñaron a su organismo, ¿verdad? También hay muchísimas flatulencias, hay muchísimos gases, hay una hinchazón en el abdomen. Hay personas que de plano te dicen, es que tengo unos cólicos horribles, o la famosísima colitis, pero ya es una colitis ulcerosa. Esos son algunos de los síntomas que pueden presentar las personas que padecen de un colon sucio. Vamos a ir a una pequeñísima pero muy breve pausa y regresando te voy a dar algunos tips, algunos consejos para desintoxicar el colon, para desinflamar. Estemos muy atentos. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. No nos tardamos. No te muevas. Vamos a una pequeña pausa. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 44 minutos. XHECA, La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolaria y Naturismo. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en tu programa Miércoles Herbolaria y Naturismo. Te recuerdo que nos estás sintonizando en La Voladora Radio a través de la 97.3 de FM. Agradecido estoy contigo porque miércoles a miércoles nos estás siguiendo. Miércoles a miércoles estás al pendiente de lo bonito y de lo maravilloso que es comer sano. Nos estás acompañando para... ¿Por qué? Pues porque te interesa tu salud. Y si no, ya me imagino a varios que le andan recomendando al vecinito, a la amiguita que les platicaron, que sienten, tienen algo y ustedes ya han aprendido de este programa. También nuestras recetas las han estado compartiendo. Recuerden que hay que compartir toda nuestra sabiduría, todo lo que tenemos, todo lo que aprendemos en la vida, hay que compartirlo porque nada nos llevamos. No hay que ser egoístas, hay que compartirlo, por favor. Entonces, retomando el tema del colon, recuerden que entonces sí es una problemática grande. Yo te recomiendo los siguientes jugos para la limpieza del colon. Antes de que empieces tu limpieza hepática y creas tú, si tú eres una persona que come bien dentro de lo que cabe, puedes hacer tu limpieza hepática sin ningún problema. Pero si eres una persona que estás acostumbrada a consumir las gaseosas, que estás acostumbrado a consumir todas las frituras, todo lo que es frito, todo lo que es empanizado, todo lo que venden en la calle, en comida rápida, te recomiendo que antes hagas tu limpieza de colon. Si estás acostumbrado a consumir mucho pan, más a mi favor, porque todo eso se queda pegado en nuestros intestinos. Entonces, ¿qué nos vamos a estar tomando antes de esa limpieza hepática en caso de que consumas todo lo que ya te mencioné? Pues vamos a primero a oxigenar lo que va a ser nuestro organismo para que se pueda desprender todo lo que tenemos ahí pegado. ¿Qué vamos a utilizar? De un brócoli vamos a utilizar lo que son cuatro ramitas del mismo brócoli. Este nos va a ayudar también a prevenir lo que es un cáncer de colon. Por eso es bien importante consumir el brócoli. También le vas a agregar 10 hojas de espinaca. Y con ello vas a licuarle 1 litro de agua. Bien, bien licuadito. Y te lo vas a estar tomando. Todo lo que te voy a decir ahorita lo vamos a tomar por las mañanas de preferencia. Que sea lo primero que reciba mi organismo. Este es para oxigenar el organismo y para prevenir el cáncer de colon. 4 arbolitos de brócoli, del brócoli le desprenden 4 arbolitos, 10 hojas de espinaca y 1 litro de agua. Se lo toman en las mañanas. ¿De acuerdo? Ahora, para que desinflamemos el abdomen, porque hay muchas personas que tienen el abdomen inflamado. Van a consumir un pedacito de jengibre o van a utilizar un pedazo de jengibre aproximadamente lo de 3 centímetros, 2 ramas de apio, 5 ramitas de perejil, 1 manzana roja, aquí eso es muy importante que lo utilicemos roja, 1/2 pepino, y ya saben que siempre les digo que el pepino va con todo y cáscara, y también 1 litro de agua. Todo esto lo vamos a licuar y nos lo vamos a tomar por las mañanas y también te lo puedes tomar por las tardes. Este nos va a ayudar a desinflamar. Te lo vas a estar tomando todos los días. Vas a sentir tan ligero tu organismo, vas a sentir tan ligero tu sistema digestivo que lo vas a seguir tomando. Para todas aquellas personas que les cuesta trabajo evacuar, junto con estos jugos o aguas que ya vimos, vas a utilizar para poder evacuar, para poder limpiar bien ese colon, esos intestinos. Vamos a utilizar lo que es un kiwi. Le vamos a quitar la cascarita. 1/2 taza de papaya. 1 cucharada de miel. La miel pura, la miel de abeja. Y 4 tazas de agua. Todo esto lo van a licuar y se lo toman, sí se lo toman en la mañana, se lo toman a 1/2 tarde y se lo toman por la noche. Van a estar evacuando más de 3 veces al día cuando se lo tomen. Si eres una persona con estreñimiento, le vas a agregar ciruelas pasa. Agrégale ciruelas pasa, pero sin el hueso. Bien lavadas y esto te va a ayudar. Si también eres una persona con mucho estreñimiento, demasiado estreñimiento, pues entonces vas a utilizar agua de tamarindo, la pulpa del tamarindo, la vas a utilizar en tu agüita, te la vas a tomar. Eso te va a ayudar bastante. Hay que limpiar el colon, les repito. porque si no vamos a tener problemas fuertísimos. Ahora, una hierbita para el colon, para el estreñimiento. El té de marrubio. El té de marrubio es buenísimo para el estreñimiento. El agua de tamarindo o la sábila. Pero la sábila la vamos a licuar con manzana. ¿Qué tanto vamos a utilizar de sábila? Pues vamos a utilizar lo que van a ser unos 10 centímetros de sábila. Vamos a utilizar la pura pulpa. La vamos a partir esa sábila como un sándwich. La vamos a rayar bien, bien, bien. Y le vamos a jalar con una cucharita toda la pulpa. La van a poner en el vaso de la licuadora. Una manzana con todo y cáscara, solo le van a quitar lo que va a ser las semillas y también le vas a agregar unas 5 o 7 ciruelas pasa y un poquitito de agüita o el jugo de una naranja. Todo esto bien licuadito y te lo vas a tomar. Recuerda, la sábila, la manzana y ciruelas pasa. Esto te va a ayudar bastante para limpiar tu colon y para personas con estreñimiento. Esto es poderosísimo, es fuerte. Y verán que van a tener un colon precioso. Van a desintoxicarse. Ya les di para oxigenar todo su organismo, ya les di para limpiar el colon. No hay pretextos para decir no lo hago. Es fácil y rápido de hacer. Hay que realizarlo, hay que amarnos, hay que querernos, hay que consentirnos más que nada. Y créanme que no vamos a estar enfermos. Ahorita, rapidísimo les doy para lo de los cambios climáticos. Recuerden, van a utilizar para subir sus defensas y no les vaya a dar una gripe o les vaya a dar tos. Van a utilizar 4 guayabas. Van a utilizar el jugo de 3 naranjas y una cucharadita de cúrcuma, el jugo de 1 limón. Todo esto bien, bien licuadito y se lo van a estar tomando en las mañanas. A tus hijos o jóvenes o niños hay que consumirlo todas las mañanas antes de irnos a la escuela. Esto te va a aumentar las defensas como no tienes idea. Y si te llegas a enfermar no va a ser tan fuerte. No, ¿por qué? Porque tienes tus defensas bien, tienes tus defensas altas. ¿Sale, vale? Esto te va a ayudar bastante. Consume guayaba, la naranja, el jengibre, consume la cúrcuma. Son poderosísimos. De verdad que es una maravilla. ¿Qué más quisiera seguir con ustedes en esta maravillosa, en esta bonita tarde? Recuerda que me puedes seguir en Facebook, en Pachamama Herbolaria y Naturismo. Ahí puedes mandarnos un mensaje, dinos de qué tema quieres que hablemos, dinos qué recetas quieres que comparta contigo. Haznos saber por un mensajito todo lo que deseas saber en esto y más de tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Recuerda, mi nombre es Pablo Rodríguez, estoy aquí para ayudarte, estoy aquí para orientarte, para guiarte, para darte ánimo, para que tú seas feliz, para que te ames, para que te valores. Recuerda que siempre hay alguien esperando por ti. Recuerda que frente al espejo, si tú te paras, hay una persona que te ama y te valora más de lo que crees. Y esa eres tú mismo. Entonces, te repito, Miércoles de Herbolaria y Naturismo está siempre contigo. Y recuerda, nos vemos el próximo miércoles en punto de las 4 de la tarde. Es un gusto haber estado contigo. Hasta mañana. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Los esperamos el próximo miércoles de 4 a 5 de la tarde. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Pachamama Herbolaria y Naturismo. Si te perdiste nuestro programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como Miércoles de Herbolaria y Naturismo en www.lavoladora.org. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Sanar sin dañar lo más preciado de tu creador, tu cuerpo.